ideas virales. El secreto del éxito digital. Hola, seguimos con un nuevo podcast de coaching para gerentes. A continuación. En la era digital actual, las ideas virales, conocidas como virus ideas, han revolucionado la forma en que las empresas se comunican con su público. Este análisis profundo explora la naturaleza de las virus ideas, su diseño, su impacto y cómo han redefinido el panorama empresarial. A través de ejemplos de éxito empresarial y una reflexión final, este informe proporciona una guía esencial para cualquier líder que está buscando explotar el potencial de las ideas virales. Prepárese para un viaje fascinante al corazón del marketing viral. Introducción: el poder de las ideas virales. En el actual y vibrante entorno empresarial, la rapidez y eficiencia para difundir una idea o un producto se han convertido en condiciones sine qua non para la supervivencia y el crecimiento. Esta necesidad ha hecho que las ideas virales, denominadas también como virus ideas, se erijan como una herramienta crucial en la estrategia de marketing de cualquier organización. La comprensión de su alcance y potencial, así como la incorporación efectiva de esta táctica innovadora, puede ser determinante para el éxito en los mercados contemporáneos. La teoría detrás de las ideas virales es similar a la biología de los virus, de ahí el nombre de virus idea. Se trata de una estrategia de marketing que apunta a la difusión de información de manera exponencial, muy parecida a como un virus se propaga. En el contexto empresarial, este término se refiere a la propagación de una idea, un producto o una marca, a través de redes sociales o comunidades, estimulando a los individuos a compartir la información con sus contactos. Este efecto de contagio puede resultar en una exposición y reconocimiento de marca masivos, a menudo a un costo mínimo. En un mundo cada vez más interconectado y digital, el poder de las virus ideas es innegable. Su capacidad para alcanzar y capturar la atención de una audiencia global en un corto periodo de tiempo es incomparable. Además, el impacto de las virus ideas va más allá del mero reconocimiento de la marca. Puede generar lealtad, impulsar las ventas, fomentar la colaboración y hasta cambiar la percepción del público. Sin embargo, el éxito de las virus ideas no es accidental. Requiere una comprensión profunda del público objetivo, una idea novedosa y relevante y un diseño de difusión cuidadoso. En la era de la información, el ruido es constante y el público es selectivo. Para que una idea se vuelva viral, debe ser lo suficientemente atractiva y valiosa como para que los individuos se sientan motivados a compartirla. Así, las virus ideas son tanto un arte como una ciencia. Invitan a pensar de manera estratégica y creativa, poniendo al público en el centro. Sin embargo, a pesar de su potencial, es fundamental recordar que las virus ideas son solo una herramienta en el vasto arsenal del marketing. Su uso debe estar alineado con valores, objetivos y estrategias generales de la organización. En esta guía exploraremos el poder de las virus ideas, su diseño y difusión, y el papel de los influenciadores o estornudadores, y cómo superar las barreras a la adopción. También examinaremos ejemplos reales de virus ideas con el fin de proporcionar una comprensión más profunda y práctica de esta poderosa estrategia de marketing. El ADN del éxito, diseñando ideas virales en su negocio. El núcleo de una estrategia de marketing viral exitosa es la formulación de una idea potencialmente contagiosa. Este proceso crítico involucra la concepción de una idea que no solo sea innovadora y beneficiosa para el público objetivo, sino también que esté diseñada para ser compartida y difundida con facilidad. Esta fase puede considerarse como la construcción del ADN de una idea viral, un proceso minucioso que requiere un análisis reflexivo y una intuición creativa. El primer paso en la creación de una idea viral es la identificación y comprensión del público objetivo. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus intereses, necesidades y aspiraciones? ¿Cómo consumen y comparten información? El entendimiento profundo de estas cuestiones permite el diseño de un mensaje que tenga relevancia y resonancia para la audiencia a la que se dirige, aumentando así la probabilidad de que la idea sea adoptada y difundida. Además, la novedad es un factor esencial en la formulación de una idea viral. En un mundo saturado de información y publicidad, una idea debe ser única y distinguible para captar la atención y desencadenar la curiosidad. Sin embargo, la originalidad por sí sola no es suficiente. La idea debe también aportar al público un valor, ya sea resolviendo un problema, proporcionando información útil, entreteniendo, inspirando o satisfaciendo una necesidad emocional. La facilidad de compartición y distribución es otro componente crítico del diseño de una idea viral. En este sentido, es crucial considerar el medio o los canales a través de los cuales la idea será difundida, ya sea a través de las redes sociales, el correo electrónico, una plataforma de contenido o una aplicación móvil. La idea debe estar diseñada para ser compartida fácilmente, favoreciendo la propagación viral. Finalmente, aunque la creación de una idea viral pueda parecer un arte, también implica ciencia. Requiere la recopilación y el análisis de datos, el monitoreo de las tendencias, la experimentación y el ajuste. La construcción de una idea viral exitosa es un proceso iterativo, que se basa en la retroalimentación y el aprendizaje constante. La creación de una idea viral exitosa es un proceso complejo, que implica la comprensión del público, la creatividad, el valor, la facilidad de compartición y la capacidad de adaptación. Es un delicado equilibrio que, cuando se logra, puede resultar en un impacto significativo y duradero. El rol de los estornudadores, amplificadores del impacto viral. Los estornudadores o influencers desempeñan un papel esencial en el éxito de cualquier estrategia de marketing viral. Son aquellos individuos que poseen una influencia significativa en sus respectivas redes sociales y que son capaces de propagar las virusideas de manera efectiva. Actúan como amplificadores del impacto viral, catalizando la propagación de la idea y facilitando su adopción a gran escala. Los estornudadores son eficaces debido a su influencia y alcance. Son personas que han construido un cierto nivel de confianza y credibilidad en sus círculos sociales, ya sea debido a su conocimiento, experiencia o personalidad. Cuando un estornudador comparte una idea, es probable que ésta reciba atención considerable, simplemente debido a quién la transmite. Además, los estornudadores suelen tener una extensa red social, lo que les permite difundir una idea a un público amplio. Pero no se trata solo de la cantidad de seguidores que tenga un estornudador. Lo que realmente importa es la calidad de sus conexiones. Son individuos que se han esforzado por mantener una relación significativa con sus seguidores, lo que les permite tener un mayor impacto cuando comparten una idea. Identificar y atraer a esos estornudadores es parte crucial de cualquier estrategia de marketing viral. Se puede hacer a través de diversas técnicas, como la monetización de las redes sociales para identificar a los individuos influyentes en su nicho, la creación de contenido atractivo y valioso que quieran compartir y la construcción de relaciones sólidas con estos individuos. Por último, es importante tener en cuenta que no todos los estornudadores son iguales. Algunos tienen un alcance más amplio, mientras que otros tienen una influencia más profunda. La clave es entender qué tipo de estornudador puede tener el mayor impacto para su idea en particular y cómo puede interactuar de manera efectiva con ellos. En conclusión, los estornudadores son una pieza crítica del rompecabezas del marketing viral. Son los amplificadores que pueden llevar una idea de ser algo interesante a ser una sensación viral. Por lo tanto, la identificación, el compromiso y la gestión de las relaciones con estos individuos influyentes debería ser una parte integral de cualquier estrategia de marketing viral. Navegando la nueva economía, Internet como campo de batalla. En la era digital de hoy, el mundo empresarial es como un vasto y cambiante campo de batalla. Las reglas tradicionales del comercio y la economía han sido alteradas y en muchos casos completamente redefinidas por la omnipresencia del Internet y las tecnologías digitales. Las empresas que quieren prosperar en este nuevo escenario deben adaptarse a una serie de nuevos paradigmas que se han convertido en esenciales para el éxito. Uno de estos paradigmas es el modelo de negocio freemium, que combina el uso gratuito con opciones de pago. Este modelo ha demostrado ser exitoso en la generación de tráfico y la adquisición de usuarios, particularmente en el espacio digital. La idea es atraer a los usuarios con un servicio gratuito y luego monetizarlos ofreciendo funciones avanzadas o mejoradas por una tarifa. Este modelo, aunque puede parecer contraintuitivo como un primer paso, ha demostrado ser muy eficiente para generar ingresos a largo plazo y fomentar la lealtad del cliente. Otro desafío para las empresas en la era digital es la falta de control sobre la percepción y la opinión del público. Con la omnipresencia de las redes sociales y los sitios de reseñas en línea, los clientes tienen más poder que nunca para influir en la reputación de una empresa. Por tanto, las empresas deben estar más atentas que nunca a su servicio al cliente y a la calidad de sus productos o servicios. Deben estar dispuestas a responder rápidamente a las críticas y a tomar medidas correctivas cuando sea necesario. Finalmente, el rápido ritmo de cambio en el mundo digital hace que sea esencial ser el primero en adoptar nuevas estrategias y tecnologías. Las empresas que se mantienen en la vanguardia de las tendencias tecnológicas y están dispuestas a adaptarse rápidamente a los cambios del mercado tienen una ventaja competitiva significativa. El marketing viral, por ejemplo, es una estrategia que ha ganado mucha popularidad en la era digital y las empresas que han sido capaces de implementarlo eficazmente han disfrutado de un crecimiento significativo. Navegar por la nueva economía digital es un desafío que requiere flexibilidad, innovación y una fuerte comprensión del comportamiento del consumidor en línea. Las empresas que pueden adaptarse a estos nuevos paradigmas tendrán una ventaja en el competitivo campo de batalla que es el mundo empresarial del hoy. Ejemplos de éxito, ideas virales que cambiaron el mundo. Un análisis de las tácticas de marketing actuales revelaría rápidamente una serie de empresas que han utilizado con éxito la potencia del marketing viral para establecerse como líderes en sus respectivos campos. Estas organizaciones han aprovechado el poder de las ideas virales para alcanzar a millones de usuarios y dominar sus respectivos mercados. El estudio de estos casos puede proporcionar una valiosa comprensión de cómo se pueden aplicar las ideas virales de manera efectiva en diferentes contextos empresariales. Comencemos con el caso de Outlook.com, previamente conocido como Hotmail.com. Esta empresa aprovechó la estrategia de marketing viral de una manera única. Al ofrecer un servicio de correo electrónico gratuito, cada vez que un usuario enviaba un correo, se añadía una pequeña nota al final del mensaje, invitando al receptor a obtener su propia cuenta gratuita. Este sencillo mecanismo viralizó su idea y en 3 años la compañía acumuló más de 12 millones de usuarios, a pesar de nunca haber realizado publicidad convencional. Este ejemplo ilustra la eficacia del marketing viral cuando se combina con un producto o servicio útil. Amazon.com, uno de los gigantes del comercio electrónico, utilizó el marketing viral de manera ingeniosa con su programa de afiliados. Los usuarios pueden ganar una comisión por cada venta que refieran a Amazon, incentivándolos a promover la plataforma entre sus cuentas. Este programa ha permitido a Amazon expandirse a un ritmo impresionante, al convertir a miles de usuarios y negocios en vendedores de la compañía. Este ejemplo demuestra cómo se puede viralizar una idea a través de la integración de los usuarios en el modelo de negocio. eBay, una plataforma de subastas en línea, empezó siendo una empresa pequeña y utilizó el marketing viral para crecer exponencialmente. Hoy en día, eBay es conocido en todo el mundo, con millones de usuarios y un volumen de transacciones inmenso. La estrategia de eBay para crecer a través del marketing viral es un ejemplo de cómo una empresa puede utilizar efectivamente estas técnicas para alcanzar un crecimiento significativo en un corto periodo de tiempo. Estas historias de éxito ilustran el enorme potencial de las ideas virales cuando se utilizan de manera efectiva en la estrategia del marketing de una empresa. Cada uno de estos ejemplos es un testimonio del poder de las ideas virales y su capacidad para transformar empresas y dominar mercados. Los negocios no se detienen. El tiempo de la síntesis con el resumen del podcast de hoy en Coaching para Gerentes. La síntesis, la potencia de las virusideas y el rol esencial del coaching gerencial. Las virusideas, con su potencial para transmitir un mensaje y crear impacto, representan una herramienta poderosa en la estrategia del marketing de cualquier organización. No importa si se está introduciendo en un nuevo mercado, lanzando una idea innovadora o simplemente incrementando la visibilidad de la empresa. Las virusideas pueden ser un recurso de valor incalculable. El verdadero secreto para el éxito en el aprovechamiento de este recurso radica en una comprensión profunda del concepto, la implementación de estrategias de difusión efectivas y un aprendizaje constante de las experiencias y errores. No obstante, este proceso puede presentar desafíos significativos. Las empresas, en particular los gerentes y líderes, pueden encontrarse navegando en aguas desconocidas, donde los errores pueden ser costosos y las mejores prácticas no están claras. En este escenario es donde los servicios de coaching gerencial pueden desempeñar un papel esencial. Un coach experimentado puede guiar a los líderes a través del laberinto de decisiones estratégicas y tácticas que el marketing viral implica. Puede proporcionar la claridad necesaria en los momentos de incertidumbre, ofrecer soluciones basadas en experiencias previas y ayudar a los gerentes a aprender rápidamente de sus errores para mejorar la eficacia de sus campañas virales. Contratar nuestro servicio de coaching gerencial puede proporcionar a su organización el apoyo necesario para dominar las habilidades de marketing viral y superar los desafíos que pueden surgir en el camino. Con nosotros, como su socio estratégico en su viaje comercial, disfrutará de una perspectiva externa, asesoramiento experto y apoyo constante. Imaginen un año de asesoramiento continuo, donde cada decisión que se tome, cada estrategia que se implementa y cada campaña que se lanza, se hace con el apoyo de un experto en el campo. Imagine el potencial que su organización puede desbloquear al utilizar efectivamente las virusideas con la guía de coaching gerencial. Cualquier límite previo simplemente deja de existir. Lo bueno se repite. Escucha las anteriores y futuras entregas del podcast en coachingparagerentes.com. La gerencia al siguiente nivel.